y sufrir mucho más que me teme dar. Aquí comienzan otras, la locura de cada pie me escondan allá. Plata y sufrir mucho más que me teme dar. This is for no class. Muy buenas noches, ¿cómo van? Otro viernes, otro programa de esta locura que hemos llamado No Class. Hay un programa de metal y algo más. Así dice el dicho. Así dice. ¿Cómo va, señor Brancati Claudio con una sola T? Bien, señor Gonzalo Sutil con una sola Z. Por ahora, esperemos que sí, que sea con una sola Z. Me parece que hay una voz en el fondo, ¿puede ser? A ver... ¿Hola? No sé, yo hace 10 minutos estoy hablando solo como un pelotudo. ¿Qué pasó? A ver... Locura de este, algo más, qué sé yo, todo el delirio que se mandaron. Algo carajo. Algo así. Es que tratamos de imitarte, pero no podemos. Podrán imitarme, igualarme jamás. Bienvenido, frase, bienvenido al programa número 362. ¡Uy, qué lo parió! Bueno, de las redes sociales. Redes sociales, cómo no. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, la garompa que quiera de internet. Como No Class Metal Radio. Salvo. ¿Y qué más? Salvo X, que tiene un guión bajo por ahí. Entre No Class y Radio. ¿Qué más? Tenemos también, si quieren volver a escuchar los programas de esta temporada, pueden entrar a nuestro canal de archive.org, que es No Class Metal Radio. Ajá. Y si quiere escuchar algún programa de alguna temporada vieja, también el usuario que tiene que buscar es No Class Metal Radio, pero en Mixcloud. Ahí vamos, en el Mixcloud. ¿Y sabes cómo pueden hacer para ver este programa en vivo? Sí. Ellos agarran... Exactamente, y entra a twitch.tv/mixtaperadioar. Asimismo, también si quieren nos pueden mandar mensajitos de texto o de audio al 11-27-95-86-00. ¡Qué grande! Muy bien, te lo aprendiste todo. No, lo estoy leyendo todo. tiene buena vista, tiene buena vista. No rompa la magia, diría alguien que yo conozco. No rompa la magia. Y si quiere volver a escuchar este programa, ¿cómo tiene que hacer? El martes, usted prende la espica y sintoniza el aire de Mixtape Radio de 16 a 18. ¿El día martes? Así es. Exactamente. Bueno, me entró una duda mortal. Dígame, usted, sí, habiendo nacido en el año 88, no le voy a decir si la conoció, pero ¿una vez vio alguna radio espica? Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí, me gusta pasear de vez en cuando por museos. ¡No! ¡No! ¿La escuchaste, Willy? ¿Hola? Estaba tragando lo que estoy tomando, una bebida algo para la tos. Exacto, algo sin alcohol, no, obvio, es temprano, son las 21:07. ¿Quién está operando hoy, che? Hoy lo tenemos, mirá, tras acá, tras el cristal. Preséntese usted. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien, Willy? ¿Me escucha? Perfecto. Muy bien, bueno. Bueno, acá estamos con los dos tercios de No Class. Soy Paul Sandor, Triple X. Exactamente, señor, usted lo ha dicho. Yo lo digo, no tengo vergüenza, no se me cae el monóculo por decirlo. No tiene por qué tener vergüenza, más bien. Bueno, los dejo que sigan con su programa. Seguimos. Emisión número 362. 62, no se inunda más, sí se inunda, hijo de puta, sí que se inunda. La inundación en 62, que no se inunda, hijo de puta. ¿Ah, no? Basura. Ya arranqué como el orto, sí, perdón. Sí, ya mal, ya bien. Yo pensé que eran los espagueti con boloñesa y albóndiga. Ese es el 76. Ah, el 76 el pasa por la puerta de tu casa. La misma porquería de colectivo. El 76 pasó por la puerta de tu casa. Bueno, ¿cómo viene esto hoy, che? ¿Cómo cuénteme viene? Algo. ¿Cómo viene? Hoy viene movido. Hoy hay invitados, ya están en camino los invitados. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos bloque en el pogo, pero variado. Hoy hay bastante. El doble, ¿no? El doble. Doble y variado. Sí, doble y variado. Y como todo tiene que ver con todo, me acabo de dar cuenta hoy, me di cuenta cuando... Estaba armando la grilla. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Entonces, ya se van a dar cuenta por qué. Vamos. Ya se van a dar cuenta por qué. La mano viene por la antigüedad. ¿No, Claudio? Sí, claro, por supuesto. La mano viene por la antigüedad, mirá vos. Cuando yo no sabía lo que habías puesto. Y cuando lo estaba armando, digo, opa, mirá vos, todo tiene que ver con todo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Aparte de invitados... ¿Novedades? Hay invitados, hay novedades, hay temas random, como dice Gonza. Hay temas random, por así decirlo, también todo tiene que ver con todo, por algo esos dos temas totalmente random. Bien. Y, bueno, novedades, dijimos... No sé vos qué trajiste. ¿Mí? Sí, you. Bloque extremo y nada más, un bloquecito nada más, para no joder. Para Carlitos del Parque, tu fan. Para Carlitos del Parque, claro. Un poquito de death metal, una banda de death metal, llamémosla Sinfónica, si usted quiere. Quiero. Llamémosla así. Y la otra es una banda de death metal técnico, si usted quiere. Después te voy a mandar para que escuches una banda de death metal técnico canadiense nueva. Ah, bien. Bueno, cómo no, obvio, bienvenida sea. Yo lo escuché y dije, esto le va a gustar a Willy. Y ya me imagino por dónde viene. Bueno, ese es el bloquecito extremo, ahí humilde hoy estoy humilde, el próximo programa estaré presente. ¿El próximo programa usted va a estar, Claudio? Sí, sí, el que viene sí, el siguiente ya no. ¿Cómo nos hace desear, Gonza? Sí, no. Perdón, nos viene estirando el... Perdón, ¿qué? ¿De qué hablan? ¿Cómo nos hace desear? ¿Qué sí, es lo sí. que quieren? ¿Qué es lo que no sé, no sé, no, no. No, proyectos que tenemos así, no, digamos. No, no, me parecía. Nos haces desear la nota que vas a hacer del show que vas a ir a ver. Ah, me parecía. Si querés ver la nota del show, la podés ver, ¿sabes dónde? En el canal de WhatsApp de No Class, ya está subida. Ah, ¿sí? Bien. Nota exclusiva. Todavía no vio el show y ya hizo la nota. Pocos medios, eso hablé con el organizador. Pocos medios se anotaron para hacer la nota y No Class fue uno de ellos. Perdón, ¿se puede spoilear qué fecha es? Porque la verdad hay tantas que. Marbles. Marbles en un aniversario de Trilogy y su carrera solista. Pues el tipo tiene una carrera. Tocó con un montón de gente. Tenemos, es un vocalista. Tenemos sí. un mes muy vos, cargado de pogo. Sí, y vos sabés que bajista también. Ah, sí, y yo sé que es otra cosa más. Tenga cuidado, Arancati, no. Si le va a hacer una nota. Bueno, por ahora la presencial no. Lo que le tengo que arrancar es el saludo para el programa, pero... Muy bien, si quiere le cuento la anécdota cuando esté allá, cuando usted haga el pogo de ese, si quiere se la cuento la anécdota con ese señor. Bueno, está bien. Está bien. ¿Hay video? Mándelo a Willy Araya, no, ok. Arroba a Willy Araya, ok. Mándalo no video. ¿Ah, no? El chabón si escucha el programa y yo cuento la anécdota, va a decir, don't burn me, no me quemé, don't burn me, no me quemé. Va a decir, pero bueno, ¿y qué hacemos? ¿Me voy a la mierda? No, ¿por qué se va? No, me voy. Antes de irse, que usted siempre se cree, que me parece que va a cumplir con su deseo, pida un separador. No voy a cumplir. Pida un separador y haga querido, lo que usted querido mejor Paul, sabe. Querido Paul, por favor, a ver el separador. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. No estaría escuchando más nada. El sabor del extremo. Ahí está. Ah, no lo escuché, pero qué linda voz que tiene ese muchacho. Gracias. El sabor del extremo. Decías del audio, pensé que decías de mí. Vos también, Gonza, vos también. No, tampoco voz. Insultés. No, por favor. Lo voy a extrañar de las novedades, pero bueno. Vamos con el sabor del extremo. En primer término vamos a escuchar. Hago los dos, ¿no, Claudio? Sí, sí. Tiro los dos de un saque. En primer término vamos a escuchar una banda que se llama Ex Deo, ¿sí? Es una banda canadiense formada en el año 2008 en Montreal, Quebec. Esta banda es el proyecto alternativo del vocalista de Cataclysm, Mauricio Iacono. Y su temática se basa principalmente en la historia del Imperio Romano y tiene editados 3 discos de estudio. Todo tiene que ver con todo, Imperio Romano, dije. Calígula, es el segundo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 31 de agosto del 2012 por Napalm Records. Mauricio Iacono en voz, Stephanie Barbie y Jean Francois Dagenais en guitarra, Dano Apekian en bajo y Jonathan Lefrancois Leduc en teclados, la puta madre, y Mike Duhamel, como lo, ¿te acordás? Duhamel, bueno, este es Duhamel en batería. El tema que vamos a escuchar es Once Were Romans, ¿sí? Que sería algo así como, a ver, déjenme pensar, ¿cómo, qué sería? Una vez hubo romanos. Romanos. Ah, una vez hubo romanos. Una vez, estos tipos están copados con la historia romana. ¿Vio? Entonces vamos a escuchar en primer término a Ex Deo con Once Were Romans y en segundo término vamos con el death metal técnico. Vamos a escuchar una banda yankee que es Nile. Es una banda formada en 1993 procedente de Carolina del Sur, donde era Michael Jordan, mire usted, Estados Unidos. La letra de las canciones está inspirada en leyendas, religión y arte del antiguo Egipto y Mesopotamia. Tienen editados 10 discos de estudio. The Underworld Awaits Us All, sería el inframundo espera por nosotros, ¿no? Sí. ¿Voy bien? Vamos. Por ahora sí. Es el décimo álbum de estudio de la banda lanzado a través también de Napalm Records el 23 de agosto del año 2024. Gary Sanders en guitarra y voz y teclados. George Colais en batería. Brian Kingsland en guitarra y voz. Satch Chetter en guitarra y voz y Dan Badinbong en bajo y voz. El tema, si se dice, que vamos a escuchar es, no sé si lo pronunciaré bien o mal, no importa, es Delay of Vultures, estela de buitres, ¿sí? Entonces, primer término para Ex Deo del álbum Calígula con el tema Once Were Romans y el segundo término vamos a escuchar la banda Nile con el tema Slay of Vultures del álbum The Underworld Awaits Us All. Bueno, esto fue el bloque extremo. Yo me despido, será hasta el jueves que viene. Le mando un abrazo a usted, Brancati, al amigo Gonza, al amigo Paul Triple X Andor. Nos estaremos viendo el próximo viernes, porque salimos los viernes a las 21 horas por Mixtape Radio. Tengan un buen fin de semana, si van a salir seguidos, se la van a poner también. Ahora sí, me fui a la mierda. Chao. Manda video, Willy ok. Qué onanista. Adiós, señores. Tengan un buen programa. Nos vemos, muchachos. Buen fin de Willy. Abrazo. Justice knows every man's number. He has committed a terrible sacrilege, and he will pay for it with his life, as will any man here who breaks the law. Brawlers and drunkards will be flogged. Thieves will be strangled. Deserters will be crucified. First go hard in battle formation. Once were Romans,

Hey, what do you say, boys and girls? This is Bobby Blitz. You're on No Class Radio. This is Overkill. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, @noclass_radio. Vamos, todavía quería que suene un poquito. Yo también quería que suene un poquito más, me lo cortaste. Subilo un poquito más. ¿Qué estamos escuchando, Claudio? Estamos escuchando The Cult, señor. The Cult. Cuarto disco de estudio de The Cult, ¿sí? Del año 1989 salió este disco. Sonic Temple. Era chiquitito. ¿89? ¿Vos cuántos años tenías? Y yo tenía un año. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vamos, hay que matarlo a este pibe, hay que matarlo. No. ¿Sabés que tuvo su merecido la semana pasada? Sí. A mí no me molestó. Sí, bien. ¿Sabés por qué? Yo estaba pasando la secundaria y el pibe este tenía un año. ¿Sabés por qué tuvo su merecido? Yo te voy a contar porque vos no estuviste, y le voy a contar acá a mi invitada que ya estamos con ella. Uh-huh. Vino una banda la semana pasada y sí. El baterista de esa banda era un niño, un joven. Ajá, era un sí. Niño porque... nació en el año 2005. No, ya hay invitados que nacen a partir de los 2000. Es terrible esto lo que está mató, pasando. Lo humilló, pero él no se hizo cargo. Yo le dije, decíselo de vuelta. ¿Qué año naciste? A mí no me ofende, pero previo a eso te tuviste que bancar que yo diga que yo era del 88 y que el que nos estaba operando ese mismo día, el señor Salteñator, diga que era del 89. Sí, es verdad. ¿En serio, Luis? Sí, hay que pegarle dos tiros. Mal llevado. Sí. Usted se retira inmediatamente del estudio y el salteño no lo quiero ver más. No, pero el salteño pasa más o menos como nosotros, pero, ¿viste? Pero, pensé que era más grande. No, el salteño, yo te digo, es una de esas personas que tiene que aplicarle el carbono 14 para determinarle la edad. Sí, ¿no? Yo no estoy seguro. No sé, nació en el 89, pero desde el 74 que tiene el programa de radio. Claro. Sí. Aparte de eso, muchacho, vos si hablaste alguna vez con él, o él te lo debe haber contado, seguramente sí. Tiene sí. Un programa de radio que tiene como 15 años. Sí. Y tiene como 2000 programas, no sé, incomprobable. Claro, sí, andás a ver dónde hizo su primer programa, en su casa, con un cassette. En la cuna, con claro. La nursery. Señor, escúcheme una cosa. ¿Estás dejando entrar a gente acá sí, tomaron si no, posesión no... a la red? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Si se agarraron, posicionaron en medio, nos separaron acá. Se empoderó, como quien dice. Como corresponde. Antes de decir una palabra más, mandame ese separador. Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista No Class. Ahora, ahí está. Vamos, No Class. Vamos, de Cal, una vez más. Bueno, acá, entrevista. Invitada, preséntese, por favor. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Astrid, soy la cantante de Mythology, banda de power metal sinfónico. Bienvenida a No Class. Muchas gracias. Bienvenida a No Class. ¿Cómo? Cuadraría, pero al principio nosotros somos tres. Hoy Willy, el tercer No Class, no está, no pudo venir. Pero él había programado dos temas, y en los cuales uno de ellos hablaba sobre romanos. Y acá estamos en la otra cuadra, estamos. Ahí, sí, ahí al ladito. Por lo que yo leí, por lo que de la banda, Mythology, bueno, viene emparentado por el tema griego. Así es. Así contá es. Un poquito. En realidad, este disco, ¿no? Nosotros estamos justo, bueno, venimos y estamos con todo el proceso del lanzamiento del segundo disco, que se llama Grecia, y es todo de mitología griega. Por eso está muy correcto lo que estás comentando. Hagamos un poquito de historia para ver quién no sepa o alguna persona no tenga idea qué es Mythology, haga un poco de refresh. Muy bien. Bueno, Mythology es una banda más o menos nueva, empezó en la época de la pandemia, 2021, 2022. Y sacó su primer disco en el 2022-2023, tuvieron fechas, y 2024 se hizo el segundo disco, del cual yo soy la cantante. El primer disco tenía otra cantante. Vos les arruinaste el piso. Obviamente. Ah, no. No, yo así llegué, te no querían supe enganchar. Nada. Así te querían enganchar. ¿Vos le dijiste andar? No, ¿vos sos la que le dijo andá a comprar cigarrillo a la esquina? No, llegué así y me dijeron, bueno, ¿podés ser la cantante? Bueno. Y así. Y además con todo el disco a grabar, así que llegué al estudio prácticamente. Bien. Pero bueno, linda experiencia y el disco es un discazo, la verdad que sí. Está bueno. Bien. Lo digo yo, tengo permiso. Para el que no conoce un poco la banda, y a nosotros que no nos gusta meter etiquetas. Mentira. ¿Eh? No nos gusta meter etiquetas, no nos gusta etiquetar, decir esto es así, el estilo de música, pero la mayoría del público seguía más que nada por esas etiquetas para saber de cómo va a sonar la banda cuando la escuche. ¿Cómo etiquetarías a la banda? ¿Qué estilo sería? Hacemos power metal sinfónico. Bien, me agrada. Power metal sinfónico, pongámosle. Me tiene cositas de fusión, pero sí, por ahí. Este segundo disco, mucho más sinfónico que el primero. Y bueno, es justamente, bueno, viene de, no sé, de las bases de Deep Purple, de Stratovarius. Tenés que venir por ahí, tenés que tener un Nightwish, tenés que tener un, bueno, no sé, hay mezclitas. Arrancaste con una banda mal primero, pero bueno, después fuiste bien. Perdón. Bueno, tecladista es fanático, así que... Lo voy a corregir. Arrancaste muy bien, la primera, me gusta muy bien. La dicotomía. Nombrando a la banda más grande de todos los tiempos. No, y dijo después, Led Zeppelin. No, dijo Deep Purple. Y con eso bueno, ya es así, el zoom, nada más. Bueno, el tecladista fanático de Deep Purple. El tecladista fanático. De John Lord. Así es. Bueno, exactamente. El maestro. Lo bueno es que ya se me adelantó un poco la siguiente pregunta con la que yo iba, que era un poco las bases en las que se identificaban para hacer la música que hacen. Así que ya me tiraste ahí bien el pie de cuál es el estilo que les gusta y que les gustaría seguir. Sí, tiene todo ese estilo. Ya te digo, bueno, en este disco hay un montón de juegos de instrumentos, entre los duelos entre el piano y entre el teclado y la guitarra. Muy Purple. La batería full, bueno, tiene mucho protagonismo todos los instrumentos, pero sí, a full. Hablemos de vos, ¿cómo llegaste a la banda? Yo llegué así como quien cae. No, ¿cómo tu paso previo a la banda, digamos? No, ¿de dónde? Yo soy cantante lírica estuve ya en otra banda de power metal. Había empezado de muy chica y había dejado mucho tiempo porque después me dediqué al lírico, después fui madre, después no sé qué, después volví a cantar y hace un montón de tiempo que tenía ganas de volver a cantar power metal, o sea, tenía ganas de cantar metal de nuevo, es como que es la unión de dos cosas que me encantan. Entonces había terminado la banda en la que estaba y empecé a buscar, y justo gracias a Sergio, gran valor, un genio total, la un abrazo grande, Sergio, un genio total, lo amamos. Me mandó que estaban buscando y escribí y bueno, se dio. Eso que dijiste de lo amamos, decilo vos. Si lo digo yo, va a quedar medio feo. Sí, queda mal. Va a quedar medio feo si lo digo yo. ¿No? ¿Qué yo te lo parece? Digo, yo lo digo. No, la verdad es que, bueno, no, es una de esas personas en el ambiente, viste, que vos la ves, que apoya a todo el mundo, que tiene la mejor onda, que está en todas las fechas, que la verdad que un genio. Siempre, desde la primera vez que lo conocí. Así que bueno, ahí está. Bueno, llegaste por el medio de ser cantante lírica y que te gusta el metal a la banda. Sí, y la banda no tenía el estilo de la cantante lírica, así que modifiqué un montón lo que sonaba la banda, digamos. Se los dije en su momento, miren que esto va a sonar muy distinto. Y lo aceptaron, bueno, yo qué sé. Y cuando tenés ¿les que, gustó? Y cuando tenés que cantar esos temas que no fueron pensados en una cantante lírica, ¿Cómo encaraste o tuviste que...? Bueno, fue hermoso, fue un reproceso porque... No sé, o sea, si tocan muchos temas de esa etapa, pero algunos debes cantar. Sí, todo, bueno, todo, en realidad todos los temas le tuve que dar como una vuelta. Los temas estaban hechos cuando yo llegué a la banda, porque ya estaban grabando. Claro. Así que fue como pensar cómo tenía que sonar eso en mi voz y cómo decirlo. Y cómo, entonces cada tema tuvo, la verdad que... un lindo proceso de encontrarlo. Una de las cosas que yo vengo aprendiendo en realidad hace rato, el lírico, viste, te pone mucho dentro de una cajita. Entonces a veces es difícil empezar a crear y empezar a salirse de ciertas cosas. Hay veces que hay cosas que no las podés decir tan bien técnicamente, hay cosas que no las podés. Entonces empezar a jugar con la voz es algo que vengo haciendo hace un par de años y que este disco tiene mucho de eso, de ese aprendizaje, y sobre todo el vivo va a tener mucho más de ese aprendizaje, porque viste que después de que terminaste de grabar el tema empieza a crecer, empieza a hacer otra cosa. Entonces en los ensayos viene pasando eso, ¿no? Que se van, o sea, los temas se van haciendo cada vez más fuertes, más armados, más profundos, y hay cosas que empiezan a salir que vos decís, ah, esto tenía que sonar acá. Entonces, bueno, así que el vivo va a ser muy bueno. Hablamos recién un poco de las influencias de la banda, pero me gustaría saber un poco las influencias tuyas para llegar a cantar lírico. ¿Lírico? Bueno, no, mi vida, porque mis viejos, claro, mi papá era, o sea, siempre escuchó música clásica, tocaba el teclado, el órgano en su momento, el piano cuando éramos chiquitos, mi mamá cantaba en coros de iglesia para los casamientos, siempre se escuchó música clásica en casa. Y bueno, fue cuando éramos chiquitos hacíamos coros todos y papá tocaba el piano. Y decían, ¡ay, qué linda la voz de la nena! Y bueno, así fue. La atracción familiar era. Sí, sí. Nena, cantate chiquita. Algo. Y nada, siempre supe, ¿viste? Yo digo, nunca supe cuándo empecé a cantar, porque siempre canté, ¿viste? Cuando no tenés un decir, bueno, ahora voy a... siempre estuvo. Sí que para empezar a estudiar, tenían, ¿viste? Te empiezan a decir, no, que tenés que esperar el cambio de voz y yo qué sé, así que empecé a estudiar a los 14, de verdad, pero... En realidad siempre, viste, los coros de la iglesia, los coros del colegio, cualquier cosa que había de cantar, yo cantaba. La típica frase de uno de los temas del primer disco de Mago de Oz que dice, mi primer canción fue El llanto cuando nací. Total. Total, qué bueno. Sí. ¿Tenés hijo, dijiste? Tengo un hijo. Un hijo. Sí, ¿chico? 19 pequeño. Años. Tengo. Ah, no está chico. No, ya, es ya está. Es un ave salvaje. Sí, exactamente. ¿Está escuchando ahora la madre? Espero que sí, no sé. Portate bien. Ese adolescente hay que dejarlo ser. ¿Sigue no, también los pasos? ¿Sigue el paso de la música o algo? Me está haciendo los coros en la banda. Ah. En realidad, nada, o sea, no está haciendo cosas con... O sea, es muy bueno cantando y es muy artista. Está haciendo ahora el CBC para arquitectura, pero más con las manos. Más con las manos. Es más por ahí que yo, nada que ver. Pero bueno, viste que esas cosas artísticas salen por un lado o por el otro. Igual mucho del sinfónico tiene que ver con mucho lo que es la arquitectura y demás. Tengo muchos conocidos que son fanáticos de todo lo que es el metal sinfónico y estudian arquitectura. Mirá vos. Miramos. Bueno, sí, a mi hijo le gusta mucho el metal. Y también, bueno, tiene mucho de matemática y mucho de geometría. Y la música tiene mucho de geometría. Sí, sí. Y mucho de matemática, así que sí. La también. Música son muchos números. Muchísimos. Decime una cantante o un cantante. Depende de qué. Si estamos hablando de lírico, María Carlos. Tírame, si tírame. Estamos hablando de tírame, tírame vos. Tarja Turunen. Ah, casualmente, en este programa somos todos. Hoy puedo aprovechar a decirlo. Aprovecha que no está Willy. Puedo aprovechar a decirlo. Somos todos fundamentalistas de Tarja Turunen. Muy bien, gracias. Yo pero también. En serio, somos fundamentalistas de Tarja Turunen. Menos Willy que no está. Y siempre lo hago rabiar con lo mismo. Pero yo también soy fundamentalista de Tarja Turunen, tengo que decirlo. Sí, la verdad que sí. No así de la que vino después. De las dos cantantes de Nightwish, para mí. Tarja mejor. Sí, bueno, y hubo en el medio estuvo. No hubo nadie en medio. Hubo dos cantantes nomás. Por eso está todo mal. O con esa no, bueno, que es la sí, que va a venir ahora dentro de poco. No, no, no, no, con esa está todo mal. A esa no somos fundamentalistas. Bueno. No, no, a mí me pasa lo mismo. Yo, o sea, como tarea creo que no existe y es así, ¿viste? Puedo escuchar 20.000 veces y voy a seguir diciendo lo mismo, así que no es así. Contame más de Mythology, a ver. Bueno, estamos, ya te digo, sacando, ya sacamos el segundo disco, lo tenemos en físico, está a la venta. ¡Epa! Porque firmamos con el Cuervo Records. ¡Epa! El amigo del Cuervo. Sí, con Lucas. Sí, es un gran pibe, Luquita. También. Abrazo grande para Luquita. Gente linda, ¿viste? Sí, Luquita es un tiene gente pibe, muy linda. Sí, claro. Tipazo. Sí, así que eso, y los tenemos ahí, y estamos preparándonos ya en la recta final, nada, de la presentación del segundo disco, que es el 18 de octubre en el Teatro Lucil, en Gorriti 5520. Las entradas también están a la venta, súper económicas, 8.000 pesos. Ese es un lugar que, de los que yo digo, les puse el mote de lugares nuevos que surgieron de un tiempo a esta parte para tocar. Sí. El otro día me tocó ir a ver un show a uno que no conocía, también con ese rótulo, que yo le puse ese rótulo, no sé si alguna vez... En realidad ya habían bandas que tocaban ahí desde antes de la pandemia inclusive, solo que no eran bandas que a vos te gusten o bandas que vos vayas a ver. Exactamente. Yo he ido varias veces a sacar fotos y cubrir shows ahí. Está bien, pero pertenecen a un circuito palermitano, digamos, que yo no frecuentaba. Pasa que antes lo hacían mucho, mucho, mucho más under de lo que es ahora. O sea, tocaba, ponele que cada 4 meses tocaba una o dos bandas de metal. Yo fui a el otro día, espera, Liverpool. Ah. En la calle Cabrera. Cabrera. Que ahora sí. Después voy a tirar el sí. Comentario del show. Fui a Timo Toque. Claro, estuve ahí, Timo. Bueno, mira, y mira. Contame de Mythology. Bueno, el tema del disco físico ya no se... Ya te ahorraste una pregunta. Sí, sí, no, me quemó la pregunta. Ay, pero vengo mal. Me spoileó la pregunta. A mí me spoileó una, vos te spoileó otra. ¿Cómo es? No, pero está perfecto. No, está bárbaro. Está perfecto. No, está bárbaro. Porque legendariamente en Nuclas siempre el invitado, a mí me gusta preguntar. Por el material, porque no todos tienen el mismo enfoque. Anécdotas varias. De repente algunos se juegan por el físico, son algunos, otros se juegan por el formato digital, otros se juegan por el formato, no sé, vinilo. Acá han desfilado todo tipo. Un día vino, es conocido, la conté mil veces, pero bueno, el público se renueva. Vino un muchacho una vez, le hicimos una nota, una banda, macanudísimo él, qué sé yo, vengo a una nota, por favor, presento el segundo disco, también, el segundo disco de mi banda. Bueno, vení, qué sé yo, hacemos la nota, charlamos lo más bien, qué sé yo. Bueno, ¿trajiste el disco para...? Sí, sí, acá lo traje. Bolsillo de camisa, hizo así, unas tarjetitas así como si fueran estas. Tomá. ¿Y esto qué? ¿Lo miramos así? ¿Y esto qué? La tarjetita tenía un número acá, de donde vos tenés que ingresar en un link, ingresar ese número y te bajabas el disco en un formato superior a un MP3, superior a un WAV, superior a no sé qué, ponerle vos el formato que vos quieras. También hubo la vez que pasó uno con un pendrive. Con un pendrive. Acá. El disco era, te vendían un pendrive con la música adentro. Te vendían el pendrive. Claro, en un coso, ponele en un... En un estuche como tradicional de CD, sí. Vos lo abrías y en vez de encontrarte un CD, encontrabas un pendrive. No, han desfilado las cosas más insólitas. Y Agustín Pechero, una vez también otra nota, otra banda. No, bueno, y el disco no, sí va a salir únicamente en vinilo de 7 pulgadas. Wow. Y lo vamos a vender en los shows nada más. O sea, mirá, de todo tipo. Tal cual. Y el segundo disco de Mythology, ¿no? En el cual, perdón. El segundo disco en el que formas parte, que está ahora, ¿salió ya? Salió ya. Vamos, salió, todavía. Sí, salió ya hace un par de meses. Es un disco que consta de 10, 12, 11 temas. 11 temas, 10 temas más una reversión De un demantre. Exacto, pero son 11. Bien. Sí, sí. Bien, bien. Es un disquito lindo, lindo, sí, se deja escuchar en todo punto. El disco es de la temática con... Pará, que ¿lo puedo traer? Sí, cómo no. ¿Por qué? ¿Cómo no? Así se los muestro. Ahí va. Ah. Bueno, esto es radio en vivo, radio verdad, se ha puesto de pie y ha... Acá tengo. Acá tenemos el disco. Acá tenemos el Mythology. Grecia. Bueno, evidentemente, toda la lírica, toda la temática de las letras rondan en torno a la mitología griega. Inclusive todo el arte del disco está precioso. Todo el arte, sí. Fíjate el librito que es una maravilla. Sí, sí, ahí va a ir para a chusmear por dentro. Bien. 10 más o menos track. Imagínate si después de todo eso sacaba un pendrive y te lo entregaba. Menos mal que no trajo un pendrive. Han pasado las cosas más insólitas. Lo que me decían, ¿no? Claro. Yo no sé si vos viste, vos seguramente también, porque sí, también sí. Tenés tiempo en radio, habrás visto las cosas más. Los formatos más raros, pero bueno, sí, en pendrive. Y si no, link. Te paso el link. Claro. O el QR, claro. Te dan la tarjetita el con el QR. El poti, sí, está el... Bueno. Todo ahí. O sea, también nosotros lo tenemos en todo lo que es digital, en todas las plataformas. Y el tema de sacar un disco completo con 11 temas, porque a veces las bandas se juegan a sacar un EP. Claro. O te van haciendo de un tema y lo van subiendo de un tema, de un tema, de un tema. Eso iba a decir, que te sacan por ahí videos y videolyrics de por medio hasta sacar 10 temas y recién ahí por ahí... Agarran y lo suben directamente a Spotify como todo un disco o se tiran a armar el disco. Sí, total. Bueno, en otras oportunidades, con las otras bandas y eso que tuve, y de hecho el primer disco de la banda es medio así. En realidad es un disco que se subió a las plataformas y que tiene sus videos y sus videolyrics. En este caso estamos haciendo todo. Completo, o sea, tanto tiene toda la subida a las redes, a todas las plataformas, digamos, y también tenemos video lyrics, tenemos un bueno, justo no voy a spoilear, pero de uno de los temas del disco hay un videoclip que hicimos muy a pulmón. Lo vi. Así que y hay un par de los discos anteriores. Eso es lo que hay como para ver en YouTube, digamos. ¿Las letras son tuyas? No, las letras son de tecladista León y algunas son del bajista que teníamos antes. Toda la composición es del tecladista León Conci. ¿A vos te dijeron, canta esto? Vení, canta. No, pero menudo trabajo, pues. No, tuviste que buscar la onda para que pegue con tu voz. Sí, los temas eran bastante distintos, la verdad. Hay cosas que le cambié bastante y la verdad es que los chicos se portaron re bien porque me dieron el espacio como para que lo pudiera hacer. Por eso te decía yo también que los temas, los conciertos, los shows en vivo, debes cantar también temas anteriores. Exacto. Y le tuviste que buscar la vuelta. Totalmente. A esos temas que no estaban pensados para una voz como la tuya. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Sí, y hay algunos que obviamente me suenan mejor y otros que no tanto, ¿no? Por lógica. Porque, claro, no están pensados para... sería la inversa sería el mismo tema, que aquella persona que grabó el primer disco intentara o le buscara la vuelta para cantar estos temas que grabaste vos con su voz. Sí, no sí, fueron sí. pensados... En esa voz. Exacto, exacto. Pero bueno, la verdad es que a mí me pasó que yo con estos temas, cuando me encontré con estos temas, me sentí re cómoda con estos temas. Una vez que les encontré a cada uno su cómo tenía que sonar, fueron como míos. Así que y tengo derechos ahí, me los prestan. ¡Epa! ¡Epa! Me dijeron que sí. Yo a mí me queda saber nada más... ¿Por qué en la foto del booklet salís con un serrucho en la mano? Ojalá, mira. Ojalá esta fuera yo. Ah. No, en el booklet interno, en la foto interna salís con el, como que le serruchaste el piso a la... No, nada que ver. No, ya te digo que fue... Nada, yo llegué de... Esas cosas, viste, que estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Me pasó así con una cantante, la última banda que tuve. Cuestión que esta anécdota, no, creo que no la conté nunca al aire. Tenía la primer cantante de la banda, se fue a vivir a Ecuador y estábamos buscando cantante para que la reemplace, para que venga a hacer continuar con lo que estábamos haciendo y demás. Y toda la gente que escuchaba no me gustaba. Voy de repente a un bar a escuchar una banda, que esto, que lo otro. Termina la banda, arman tipo boliche, pasando música de metal, todo. Pasan un tema de Nightwish y una piba que estaba en mi grupo empieza a cantar. Y yo me quedo con la música alta y escuchándole a la piba cantar, me quedo mirándola y le digo: vos vas a ser la próxima cantante de mi banda. Y así fue varios años. Mirá, la cantante de la banda. Es así, ¿viste? Puede pasar. Contame los shows de Mythology. Contame shows. ¿Cómo es un show de Mythology promedio? Bueno, yo va a ser el segundo que hago. Bueno, hicimos cuente. El primero en diciembre del año pasado. La idea de este show de ahora es que sea realmente un gran show. Vamos a hacer la mayor parte de temas de este disco. Vamos a hacer algunos del tema anterior. Espera, ¿dónde va a ser? El disco anterior, en el Lucil. Ahí. Dormiti 55. ¿Qué día? El 18 de octubre a las 19:30 horas. Vamos ahí. Las entradas están en venta por Passline. Y si no, nos pueden mandar a... como se llama, mensaje directo en el Instagram. Y las vendemos nosotros también. Y la verdad que va a ser un re-show. Tenemos artistas invitados. Bien. Muy importantes. Bien. Muy interesantes. Va a haber algunos covers. Y le vamos a poner también toda esta posibilidad que nos da la mitología, los temas y la posibilidad teatral que nos da la mitología. Entonces va a haber también cosas de show en el show mismo, digamos. Así que va a haber escenografía, va a haber algunas cosas de vestuario, algunas cosas de... que le van a hacer un poquitito más de la sorpresa. Música, como para que sea... Suena muy interesante la propuesta. Mucho más que música, digamos. Bueno, hablando así un poco de escenario y hablando un poco de tus gustos musicales, ¿a quién te gustaría algún día llegar a telonear? Telonear. Y sí, bueno, nosotros con la banda anterior habíamos teloneado de Épica, que fue interesante realmente, pero bueno, sí, si telonear a Tarja sería... ¿En dónde? ¿En qué show? En el de Flores, el 2022, octubre del 2022. Yo estuve ahí. Octubre, noviembre. Claro. Yo estuve ahí. Lindo. Sí. Ahora saco donde te veía conocida. Ahora saco donde te veía conocida. Bien, ahí estaba. Bueno, sí. Ese fue. Nada, también fue un impresionante, ¿no? La verdad es que estar con esas bandas que tienen. Primero que vos ves. Toda la parafernalia que se mueve con una banda internacional es maravilloso. Sí. Porque realmente, o sea, el tipo de personal que tienen y el profesionalismo con el que se manejan, ves todo el detrás y te quedas, ¿no?, impactado. Y después, bueno, escuchar el sonido que tienen esas bandas, que la verdad que es increíble. Estés adelante, estés atrás. Sí, son bandas que es una cosa escuchar el disco, otra cosa totalmente diferente escucharlas en vivo. No, y eso, ¿viste? Eso es lo que también te decía, ¿no? Que uno aspira a eso desde el punto que uno tiene, pero esa cosa que no es la música lo que te lleva a la experiencia, te completa, ¿no? Entonces, bueno, ese es una aspiración seguro. Pero sí, bueno, telonear a Tarja sería genial. Y después, bueno... No sé, hay tantas bandas súper que no sé cuál decir. No, es la que te guste a vos, es tu deseo. Bueno, ahora, ¿cómo se llama? Que estuvo Arch Enemy, por ejemplo. Vino La Cuna Coil. No sé, a mí me gustan todas esas bandas. Nightwish también, ¿por qué no? más allá de nuestro fundamentalismo. Ya, Portal. sí, Estrato, bueno, uff, yo qué sé. Bueno, bien, contame, tirame. Llámenme para cualquiera, yo acepto. Vamos todavía. tirame redes, ¿dónde encuentro cosas de Mythology? Redes, redes. Bueno, en todas las redes estamos como Mythology, ojo que es con Y las dos veces, porque como en inglés, Y-T-H, Mythology, arg.org, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y en el YouTube nos encuentran como Mythology Argentina. Más complicado, pero bueno, había que... ¿Viste esas cosas que pasan cuando uno se mete en las redes? Así que así nos encuentran, buscan Mythology y aparecemos igual en todos lados. En Instagram se enteran todas las novedades que tenemos. Estamos teniendo bastantes publicaciones sobre el tema del disco, sobre la sobre la fecha, y ahí van a tener todas las novedades. ¿Qué va a ser? ¿Qué día? 18 de octubre a las 19:30 en el Teatro Lucil. De Elegante Sport. Gorriti 5520. Entradas a la venta. Y ahí, bueno, en muy poquito tiempo van a estar las novedades de los invitados estrella que tenemos, de distintas cositas que van a ir apareciendo, preparándonos para el show. Bien. Bueno, bien, contame cosas del tema que vamos a escuchar. Contame, porque es una historia muy interesante. Me gusta eso. Bueno, justamente ahí iba a venir el spoiler, que el videoclip. Ahora, esto es el momento. Este es el momento. Es sobre este tema que habla sobre la diosa de la discordia, Eris. Bueno, no sé si conocen más o menos la historia de la diosa de la discordia, pero vamos a poner un pequeño resumencito acá de lo que es el tema. En realidad, lo que tiene lindo la mitología es que todos estos temas que supuestamente son o mitológicos que nunca existieron o que fueron hace millones y millones de años, tienen toda esa base de lo que realmente sucede dentro del ser humano o en la humanidad o como sea, ¿no? Entonces, Eris es la diosa de la discordia, que siempre está en las sombras esperando el momento para sembrar la semilla y con su manzana dorada sembrar la discordia en el mundo y generar ese nuevo reino de ella en el mundo. Entonces, bueno, esa cosa que siempre está, ¿no? Esa posibilidad de... Bueno, en este momento tenemos tantas cosas en el mundo que podemos... tantas cosas tristes. Entonces, esa mitología que parece algo tan lejano es algo tan cercano que vivimos todos los días, ¿no? Pero bueno, esta diosa Eris, increíble realmente, porque son los dioses griegos, tienen esa cosa de que no son ni malos ni buenos, ¿viste? Son como necesarios en cierta cosa, digamos. Podría tomarse como una cuestión de equilibrio. Pero bueno, ella está siempre latente, ¿no? Ahí está. Así que Eris, la diosa. Lo vi al clip y me llamó la atención. Dije, ah, mira, una historia, y me gustan los temáticos, digamos. Bueno, todos nuestros temas son medio así. Tienen esa historia en el medio. Claro, pero más allá del tema del clip. El clip es una historia en sí. Sí, sí. Yo lo vi para cuando me tocó escuchar el tema y bajarlo, y bueno. Bueno, no sé, ¿tenés algo más para acotar? Yo estoy más que hecho con todo lo que hemos hablado. Dejemos que nuestra invitada nos tire. Todos los chivos que quiera tirar, la fecha nuevamente, por favor, porque yo no escuché bien cuando van a tocar. No escuchaste bien, me pareció. Y presenta el tema, y todo tuyo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los dos, a los tres allá con el operador, por invitarnos. Somos Mythology, Y las dos veces, con TH. Nos encuentran en @mythology.arg, en Instagram, en todas las redes. En YouTube tienen los videos para ver, que ahora vamos a escuchar este maravilloso tema que se llama Eris, sobre la diosa de la discordia. Nos vemos el 18 de octubre a las 19:30 en el Teatro Lucil. Gorriti 5520, las entradas están en venta por Passline o si no por nuestro Instagram. Vamos a tener invitados a Por Nacer, una banda amiga muy linda también, que me había olvidado de comentar. Y tenemos también el disco a la venta, así que se pueden comunicar al Instagram y adquirir el disco, que la verdad todos los temas están tan buenos como este que vamos a escuchar. Y este disco que nos trajeron, el primero que diga quiero el disco de Mythology se lo lleva. ¡Opa! Así. Bueno, muchas gracias por venir, y sabes que estás invitada. Cuando saquen algún tema, alguna fecha, lo que quiera, las puertas de No Class están abiertas. Bueno, ustedes están invitados el 18, los esperamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mythology. In the end, when the darkness falls, she reigns supreme within these walls. Ares, queen of strife, forever calls. In the heart of chaos, we find it all. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Así pasó Mythology. Bien, bien. Ahora vamos a escuchar, seguimos con la temática así medio de aquella época, digamos. Digámoslo así. Vamos a escuchar Vince Steel. Vince Steel es un grupo de heavy metal proveniente de Long Island, Nueva York, Estados Unidos, formado en 1981, o sea, 7 años antes que nazca Gonza. Por el músico de origen francés Jack Starr. Sí, este Jack Starr después tiene una banda solista, un violero. Tienen 13 discos. El último se llamó Nocturnes of Hell, Hellfire and Damnation, que es del 2015. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar ahora, sin embargo, es un tema que se llama The Burning of Rome. ¿Sí? Hoy estamos con la mitología y con los romanos y con los griegos a morir. Y The Song es una canción del grupo, como te dije, Vichy Steel. Conocido también como The Burning of Rome, que es el incendio de Roma, ¿sí? La canción aparece en el álbum Hymns of Victory, lanzado en el 2018, y las letras describen temas de guerra, de pérdidas de seres queridos y el deseo de volverlos a encontrar en otro mundo. Así que vamos a escuchar Vince Steel, el tema The Burning of Rome. We'll be right back. Hola amigos, ¿cómo va? Yo soy Ignacio Rodríguez, cantante y guitarrista de Azeroth, y quiero mandar un saludo a toda la gente que hace el programa No Class. Qué pena tener que cortar ese tema. La verdad que sí. Eddie, chau, baby. ¿Tenés un mensaje? Tenemos mensaje. Bueno, por un lado tenemos al Matt Butcher que dice: lástima, se cayó Twitch. Igual estoy por la app de la radio. Muy bien. Y nos manda ahí el flyer del show de Mythology en la Lucille. ¿Qué día va a ser? Que no veo bien de acá. 18 de octubre, la Lucille Gorriti 5520, a partir de las 19:30 horas, banda invitada por Nacer. Ahí está. Es decir, que todavía no nació la banda invitada. Así que están esperando de Nazca para poder tocar. Exacto. Están esperando que Nazca y Rivadavia. Ah. Iba a decir lo mismo, la misma intersección. Aprovechemos que no está Willy. Todo este tipo de chiste, Willy nos mata. Vamos. Y por el otro lado tenemos: buenas noches, No Class. Felicitaciones a Mythology y mucha suerte. La banda que peló el pendrive ya sabe qué tiene que hacer con eso. Aguante el metal y el formato físico. Sumado el librito con los nombres de los integrantes, fotos, letras, etcétera. Abrazo y siempre presente, el Zeppelin naranja. Y así mismo abajo dice: quiero el disco de Mythology, carajo. Así que listo. El disco de Mythology se lo lleva el Zeppelin naranja. Se lo lleva el Zeppelin naranja el disco. Bueno, ¿hay algo más? ¿Tenés algo más? Por ahí nada más. Bueno, seguimos con la música. A ver, todavía nada. ¿Todavía nada? Vamos entonces. Cementerio Skyline. ¿Sí? Me suena. ¿Te suena? Sí, sí. Me parece muy bien. Mañana te va a sonar me mejor. Me suena que me va a podrir la cabeza mañana. Mañana te va a sonar mejor, Cemetery Skyline. La banda fue formada en el 2024, ¿sí? Tocaron su primer show en el Festival de John Smith en Finlandia, ¿sí? Los miembros fundadores son Mikael. ¿Lo voy a decir? No debe ser. No voy a decir Michael. Porque no, Mikael. Mikael Stan, de Da Tranquility. Marcus Van Hala, de Insomnium Omnium Gatherum. Santeri Calio, de Amorphis. Sí. Victor Brand, de Dimmu Borgir. Y Besa Ranta, de Sentenced. ¿Sí? Hablando de supergrupos. Su único disco es del 2024, se llama Nordic Gothic. ¿Sí? De ahí, ellos guardaron temas así como este que vamos a escuchar. Lo guardaron los tipos, no fueron editados en su momento, lo guardaron como lados B, ¿sí? Para editarlo en algún momento de que se descante, y este es el momento. Es una canción que salió de las sesiones de grabación de ese disco, de Nordic Gothic, y lo sacaron a la luz ahora, hace muy poquito, con el correspondiente videoclip, ¿sí? El tema que vamos a escuchar se llama Nothing From This World, Nada de Este Mundo, Cemetery Skyline. Thank you. la gente de No Clax. Acá el cantante de Tren Loco, acá en Hard Rock Café. Aguante Heavy Metal. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Clax. No class, no glass, no clacks. Vamos. No, no class, no clash. No, sí, vamos. Todo. Sí, vamos sumando. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sí, mientras sigue sonando de fondo de Cult, Sin Soul Sister. Temazo si lo sabe. La verdad que sí, tremendo disco de Cult. Bueno, sigo yo por lo que veo. Póngale pimienta. Bueno, vamos a escuchar a la banda Living Color. ¿Te suena? Sí, unos, ¿te gusta? Unos negritos. ¿Te gusta? Son unos negritos que tocan. Está siendo un poco despectivo por el tono de piel. Xenófobo y racista. Sí, me agrada. Era el tono que estábamos buscando. No sé si estamos hablando del tono de charla o de piel, pero bueno. También. Bueno. Y nadie no existe más, ¿no? No. No, quería estar seguro. Vamos a escuchar el tema Cult of Personality. Ay, Dios. Canción de Living Color publicada en el año 88 como una crítica al poder carismático de líderes políticos que manipulan al punto de violentar a las masas. La letra menciona a figuras como Mussolini, Stalin, Gandhi, Kennedy o Malcolm X, mostrando la devoción irracional que pueden generar algunos dictadores. El tema asimismo advierte sobre tres grandes temas. Por un lado, el fanatismo ideológico, cuando el pensamiento crítico es eclipsado por la lealtad a una figura política y abre la puerta a la justificación de actos violentos extremos en nombre de una causa. También, la manipulación emocional, cuando el uso de frases inspiradoras llevan ocultas intenciones autoritarias, antidemócratas o violentas. Como también la equiparación moral peligrosa. Al poner en la misma lista a Gandhi y Stalin, la canción sugiere que el culto a la personalidad no distingue bien o mal, volviendo así al punto de justificar atrocidades o daños al pueblo defendiendo el carisma de la figura política. Cerrando un poco este tema y para escuchar bien de qué trata la canción, toda vida humana merece protección independientemente de sus ideales políticos. Stalin y Mussolini son ejemplos de los cuales se ve el tema de la personalidad llevados al totalitarismo extremo. La democracia requiere pluralismo, no adoración ciega. El asesinato por diferencias ideológicas es la negación absoluta al diálogo y al respeto de la libre expresión. Vamos a escuchar todo esto, pero en las palabras de Living Color. Vamos con Cult of Personality. Right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Personality, the cult of personality, the cult of escuchando No Class. Y así pasaba Living Color. Con... Como dice Almado Bacher, Living Color, banda de señores oscuros. Con su tema Cult of Personality. ¿Cómo puede haber gente tan discriminadora en este mundo? Yo no sé. Menos mal que no escuchaste el programa de los martes. Corey Glover, este es Corey Glover, Vernon Reid, Jeff Calhoun y no me acuerdo el otro. Uf, son cuatro. Sí. Pero bueno, no importa. Me mataste. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Señor Paul, ¿me puede mandar un separador? Aquí, en No Class. Novedades. Siempre quise hacer ese grito. Se retira inmediatamente. ¿Quién nos opera? Ah, tenés razón. No se retira. Bueno, me quedo. No se retira inmediatamente entonces del estudio. Cuando termina de trabajar, se retira. Se retira. Exactamente. Bueno, novedades. Esto es una novedad que me pareció rara y linda. Es una fusión entre tres estilos de cantante totalmente diferente. Por un lado tenemos a Poppy, que es la primera vez que la escucho nombrar. Tenemos a Emily, de Evanescence. Y a Courtney LaPlante, de... ¿cómo era que se llamaba esta banda? De Spirit Box. Son tres estilos totalmente diferentes. Por un lado pop industrial, por el otro lado metalcore y por el otro lado rock gótico. Tres mundos totalmente diferentes unidos en una sola canción. Tengo miedo. Tengo que decirte que tengo miedo. No hay que tenerle mucho miedo a esto. No, ya. Tengo miedo. En fin, la canción es una colaboración entre estas tres voces femeninas. Una voz mejor que la otra. No hay ninguna que se pise, ni ninguna que quede por debajo de la otra. Tres estilos diferentes, pero a un mismo punto. El tema de por sí habla un poco de lo que es el renacimiento personal luego de una ruptura, luego de terminar un ciclo en algo, volver a renacer y empezar de nuevo de cero. Autodescubrirse a uno mismo y volver a ser una persona nueva y mejor que la que uno era antes. Te lo resumo así nomás, se llamaba una página de sí. YouTube. Entonces, vamos a escuchar a Poppy, vamos, a Emily y a la señorita LaPlante, a Courtney, con su tema Ain't of You. Oh. I toil in silence, don't know where my mind is, numb from the shock of it all. Cut myself open, but I wasn't broken. Tried to fix what wasn't wrong. Can you feel it? Is the start of life for me. How is that to know? Crystalline castles turn to dust in the palm of your hand. But I'm wide awake this time, burning down to find nothing inside. Can you feel it taking over? I feel it creeping in. I'm die for me. Bueno, así pasó las novedades. No, no me desagrado. Viste que se nota bien la diferencia entre las tres sí, voces, ninguna mucho. Se pesa, ninguna se pisa ninguna y cambia el estilo sí. del tema en cada voz. Sí, eso me gustó. Es una cosa rara, nueva y muy linda. Bueno, ¿sabes cómo sigue esto? No, ¿qué se hace en este caso? No sé, tú dime. Pide el separador, pero pídalo como usted sabe, ¿no? Lo voy a pedir yo, porque a mí me lo revolean por la cabeza el separador. Paul, ¡mandame ese separador! Ahora, en No Class. En el Pogo. Pogo. Y hubo mucho pogo. Hoy hay bastante para esta comentar, semana, ¿eh? Así que vamos rapidito. Arranco yo. El pasado 7 de septiembre, el domingo, estuve visitando los aposentos de Group, que se estuvo presentando Hyde acá en Buenos Aires bajo su gira Inside Latam Tour 2025. Para quien no sepan quién es Hyde, es un cantante japonés de J-Rock, J-Metal, Visual Kei y varios estilos de rock, metal y metal gótico japonés. Ha participado durante muchísimos años en la banda L'Arc en Ciel, cantante de la banda Vamps, ha trabajado en música para un montón de series, para un montón de videojuegos, para películas. Aparte es modelo, productor musical, productor cinematográfico. Hace de todo este muchacho. Vende chipá en la estación de Once. No, creo que es lo único que le falta. Y creo que iría más a Constitución que a Once. Ya me dijo que hizo tantas cosas, ya está, le falta vender el chipá. Cuestión que el día domingo vino a presentar su por primera vez todo su material solista y bajo un extenso setlist de unas 21 canciones, si no me equivoco, no solo presentó todo este material de Inside, que es el nombre del disco que él sacó como solista, sino que puso algo de Vamps, puso algo de L'Arc en Ciel, pero asimismo también hizo un pequeño cover de Linkin Park. Anuncio todos los videos que hay que se escucha a alguien cantando Linkin Park con mi voz. Eso es IA. Yo no fui. Eso es inteligencia artificial. Alguien está queriendo ensuciar mi nombre. Yo no estuve cantando Linkin Park. Es un video suyo cantando un tema de Metallica también. Eso sí fue IA. Eso sí que fue IA. Más allá de hacer un cover de Linkin Park, más allá de hacer Faint de Linkin Park, también hicieron Raining Blood de Slayer. A mí me recontra sorprendió. No, no me lo esperaba, lo habían hecho en toda la gira, lo hicieron una sola vez a ese tema, y no esperaba que lo hagan acá. Y cuando empezaron con el intro de Raining Blood, los pelos de hasta del culo se me erizaron. Groove. 20 y pico de temas. ¿Cuánto duró yo? Mira, abrieron puerta a las 7 y moneditas. Había 2 cuadras de fila. O sea, iba hasta la esquina de la rural y volvía a la fila. Y seguía un poco más de grupo. Fueron 2 horas y pico de show. Casi 2 horas y media de show. Con esos 21 temas, en donde más allá de la música, mucho acto teatral, mucho confeti, papeles picados, mucha cosa rara. ¿Solamente Hyde? Solamente Hyde. Decían que había para el principio un show de un DJ, era el mismo sonista poniendo música. era el mismo sonista poniendo música y en el flyer decía DJ set de tal hora a tal hora. Bueno. Cantidad de gente. Cantidad de gente. ¿Conoces Group? Sí. 95% de Group lleno. Hasta las pelotas. Te estoy diciendo que había dos cuadras de fila. Había japonesitos de todos los tamaños. Había una mezcla generacional importante. Porque normalmente hay mucha gente que conoce los principios del Dark en Ciel a finales de los 80. Otros que conocemos la época dorada del Dark en Ciel en los 90. Gente que fue porque escuchaba Bumps. Y gente que fue ahora por lo nuevo de Hyde en solista, que inclusive ha participado fuera de lo que es el material solista de él en canciones de series que están en el momento en transmisión. Así que había cuatro generaciones de público en un solo lugar. ¿Sabe qué, señor Paul Sandor? ¿Qué? Hay un mundo que desconozco. Hay un universo que me es totalmente extraño. Me encontré con un montón de... Estoy de tu lado. Me encontré con un montón de clientes del bar que no pensaba ver ahí. Mierda. Mucha gente que no pensaba ver del mundo del metal ahí metido. Perla blanca y perla negra. Perla negra. Empecemos por ahí. La demora con los ingresos porque tenían algún que otro problemita al leer algunos que otros QR. Yo tuve ese problema cuando fui a ver la vez pasada a Cleofil. Pero bueno, eso es más que nada un problema por mucha gente que se imprime el QR y lo guarda en el bolsillo y se queda desde las 3 de la tarde haciendo fila hasta las 7 de la tarde y la transpiración de las nalgas te agarra y te arruina el QR. También si te están gritando de que en el celular bajale el brillo a la pantalla para el QR, bajale el brillo, no esperes a que te caigan a pedo ahí mientras tenés 50.000 personas atrás tuyo queriendo ingresar. Perla blanca. Perla blanca. El momento cúlmine del espectáculo. El momento cúlmine, bueno, yo tuve dos. Uno fue cuando hicieron cover del Arc en Ciel, que fue... la época en la que yo empecé a escuchar a Hyde, allá en los 90, siendo chiquitito, en algunas que otras series y demás. Me aparecían temas de él en las series que yo miraba. El cover que hizo del tema Honey de Lark en Ciel fue espectacular. Y es la primera vez que lo veo. Vino ya un par de veces con Lark en Ciel, no pude verlo. Y verlo ahora en solista y hacer ese tema del Arc en Ciel, para mí fue espectacular. Así como también hizo un cover de otra cantante japonesa que nada que ver con él. El tema en cuestión se llama Glamorous Sky y es de una serie y unas películas que se llama Nana. Y la verdad fueron los dos momentos que más me encantaron. Después hubo un momento que fue el de más admiración de todo el público, por así decirse. De que, viste que al costado del escenario hay como una escalera. Sí. Bueno, fue, se subió por esa escalera y mientras cantaba desde ahí, tenía, viste esas pistolas de agua que son, que hay ahora, que tienen batería, que tiran los chorros así. Sí, sí, sí. Bueno, con una de esas tirando agua al público mientras iba cantando. Y la gente toda chocha ahí porque le pegaba con el agua. No encontré ningún problema en el sonido. Sonó espectacular desde el inicio hasta el final. Te pares donde te pares, se escuchaba bien. ¿Cuántos sutiles le damos al espectáculo? Un 9 porque me quedé con ganas de algo más de Hyde y algo más de Bump y Lark en Ciel. Que en otros países hizo un par de temas más de esas dos bandas. Bien. ¿Entonces? Entonces, vamos a escuchar un poco de qué trata Hyde, de qué se trata el J-Rock, J-Metal japonés, escuchando el tema Mad Qualia, un tema que hizo para el videojuego Devil May Cry 5 en el año 2019. Habla un poco de una inmersión en la locura y perderse en los pensamientos y en uno mismo por culpa de toda esa locura que el mundo le trae a uno, que el mundo hace que a uno lo cubra y caiga en la perdición. Vamos con Hyde y su tema Mad Qualia. Brothers and sisters of true metal, this is David Shred Demon Shankle, formerly a Manowar of the mighty Feanor, and you are listening to No Class Radio, so that you fucking true heavy metal. Now get strong and hail! Poquito enojado ese señor. Sí, sí, sí, David Shankle estaba, pero... Se tomó un montón de spits ese día. Y no es broma, porque tomó un montón de latas de speed ese día. Bueno, así pasó en el pogo de Hyde. ¿Sí? Exactamente. ¿Y vos también tenés pogo? Sí. Yo tengo dos. Tengo dos. Una buena y una mala. Primero voy a empezar. Tengo la duda de por cuál de las dos empezar. La mala. Sí, quiero la mala. La mala sí, vamos a la mala. Porque a la buena le vamos a dedicar el tema que va después. Vamos a la mala. Estuve el sábado pasado. Como dije hace un rato con la invitada, estuve descubriendo el lugar que para mí era nuevo, Liverpool. Sí. Sí, ahí en la calle Cabrera. En la presentación de Timo Tolki. ¿sí? Festejando, conmemorando un aniversario de 40 años de Stratovarius, ¿sí? Así decía el flyer y a eso invitaba a la noche. Fui hasta ahí, gracias a la gente primero que nada a Sergio Silva, que me facilitó ahí la acreditación, y después a la gente de ahí de Leo Eresi. Saludo y abrazo para Sergio. Sí, por supuesto. Y para Leo Eresi. Bueno, lo que sí viví ahí una noche medio rara. Y te explico por qué. Dos bandas locales. La primera, sí. Trueno Negro, unos muchachos que son del sur. Hacen una especie de entre heavy power. Sí. Y los vi con serios problemas de sonido. Y al cantante lo vi con más dudas que no sé. Perdido en el medio, más que, ¿viste como dice árabe en la neblina? ¿Viste? Turco en la neblina, bueno. Sí. Más perdido todavía. Una cosa que me llamó mucho la atención. Y ahora te voy a ver, en breve te vas a dar cuenta por qué. Me gustaría verlos dentro de un tiempo, como puse en un comentario mío, verlos en un tiempo con un mejor sonido y con una propuesta un poco más elaborada. Me parece que podría llegar a andar a merced de lo que vi después. Después de eso tocó Jezabel. Jezabel es una banda que tiene años de trayectoria, te puede gustar o no lo que hacen, los tipos hacen un power. Son muy compactos, suenan bastante bien, te voy a decir, suenan muy bien. ¿Sí? ¿Te puede gustar o no la propuesta? A mí me gustó, me entretuvo bastante. Después le llegó el turno a Timo Tolkien. Timo Tolkien pasó así caminando entre toda la gente, subió al escenario. Así pasó al lado mío, tal cual, saludando a todo el mundo, el señor gordo, subió. Y acá empieza el tema. Acá empieza la cosa. El gordo, lo vamos a llamar el gordo cariñosamente, estaba tocando, todo el tiempo tocaba base, o sea, no tocaba una rítmica, tocaba el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tema tocando rítmica. La banda era Trueno Negro, los chicos de Trueno Negro que le hacían la vez de banda, con el cantante de Trueno Negro. ¿Sí? Que hace segundos te dije que tenía más duda que. Bueno, vos no sabés cómo la descosió cantando los temas de Stratovarius. Era cotipelto, pero sacado. No sabés lo que era ese muchacho. Era el día y la noche. Le cambiaron el chip, lo enchufaron, lo pasaron a nafta. Llámalo como quiera. La rompió, la descosió toda. Pero mal, muy mal. Mal. Y el gordo tocaba rítmica. Y de repente tocaba. Ya a partir del segundo o tercer tema ya empezó a puntear, a tocar un par de solos, ¿viste? Ahí ya como que va queriendo la cosa. Promediando el show, después el gordo, bueno, ya le arrimaron una silla y ya tocaba sentado el gordo. Sí. Esperá que todavía lo peor no vino todavía. Ok. Peor. Esto yo lo tenía que contar. Así, no sé. Lo tengo que contar porque yo... Gracias a Sergio la acreditación, Leo Eres y por la acreditación y todo. Pero si yo hubiera pagado de entrada, tengo que matar a alguien. O me llevo una mesa, o rompo algo, o mato a alguien. El gordo sentado tocando, y de repente toca, levanta la vista así y ve a alguien en el público y saluda, qué sé yo, y no, pues vino acá muchas veces Timo Tolkien. Y otras tantas canceló los shows, por distintos motivos. Más las que canceló que las que vino. Sí, yo te digo que realmente creí que iba a tocar Timo Tolkien cuando lo vi pasar por al lado mío entre el público. Si no, hasta ese momento yo pensé que no venía. Te soy sincero. Bueno, reconoce a alguien en el público o cree reconocer. Le dice, vení, subí. Y lo invita a subir al escenario. Un tipo del público. Este guitarrista soy yo, y le dice al violero, le dice, dale la viola. Flaquito de Trueno Negro saca la viola y se la da a este que subió al público. Toca, prueba y toca, muy bien. Y cogotea así y ve una chica en el medio del público y dice, vení vos también. Y la llama. Y dice, no, porque esta chica, qué sé yo, canta. Y dice, dale el micrófono. Al pibe que la estaba rompiendo de Trueno Negro, estaba rompiendo cantando. Bueno, y canta. Y canta en un tema de Strato. Todo el set eran todos temas de Strato, pero todos temas de Strato, todos hits. Uno atrás del otro. Eso estuvo bueno. la aparición de estos dos personajes invitados por Timo Tolkien fue bastante de dudosa cosa, ¿no? Porque ya era venir pasabó y tocar. Y después subí dos personas más que andás a saber por qué le pintó al gordo, suban, hacerle el aguante ahí en el escenario, a modo de que no sé, de repente había como 15 ahí arriba del escenario, sin ton ni son. La aparición del guitarrista de la mina, la verdad fue de muy medio pelo a un cuarto de pelo, te diría, para abajo. Tiraba mierda todo. Y como yo tengo, me voy bajando, viste, de ansioso que soy. Me bajo el setlist, ponele de la gira del día anterior, si el tipo tocó, ponele ayer en Uruguay, a ver sí. Qué tocó ayer en Uruguay. Sí, sí, te entiendo. Para ver si va repitiendo. Y venía repitiendo, y yo veo que después de lo que venían tocando, faltaban dos temas más. Y yo digo, ¿cómo dos temas más? Había 9 temas nada más en la lista. Ya si haces la cuenta mental de 9 por un promedio de 5 minutos de cada tema, ya vas sabiendo a dónde quiero llegar. Estrato Cotipelto 4. Bueno, hay temas más largos, pero bueno. Dijo en un momento, hicieron 2 temas más, cerraron con Black Diamond, ¿sí? Clásico de Strato, que es uno de los temas más largos, si querés. El primero que escuché de Strato. Y hizo así con la manito, se cerró el telón y Buenas noches, América. El show no duró 1 hora ni de pedo. Gordo Ladri, devolvé la que te llevaste. Porque fue un choreo. La gente estaba indignada. Indignada. Indignada. Yo no sé si me hubiese robado algo, pero lo hubiese revoleado con una silla. Era para eso. Mínimo. Mínimo. Ahora vamos. De eso no te voy a decir. No te voy a dar puntaje porque sería todo malo. Vamos a lo bueno. Ni pregunto. Vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. La semana pasada, la anterior, el jueves de esa misma semana, pude ir a ver a Candlemass en el Roxy Live, allá en Niceto Vega. Tocó con una banda que yo no los conocía, una banda llamada Ararat, ¿sí? Bueno, sí, pero sí conoces a los Natas. Sí. Bueno, el bajista de los Natas es, ya no existe más los Natas, entonces formó esta banda Ararat, que es un proyecto que tiene el tipo. Que es él y un baterista. Él tocando el bajo y cantando. Y un baterista que le hace la segunda. Yo voy a omitir hacer algunos comentarios porque demasiado experimental para mi gusto. A mí, yo no, como puse en el comentario, no conecté con ellos en ningún momento. Yo dije, no le vi ni ton ni son. Pero a mí, yo vi que la gente, ¿viste?, estaba medio desconcertada, pero después terminó aplaudiendo, terminó contento. Googleé la banda, tienen una trayectoria, tienen varios discos sacados. No me voy a meter con ellos, yo no conecté, no es para mí. Yo fui a ver a Candlemass. Se apagaron las luces, subieron los tipos. Son una leyenda. Por eso son Doom, por eso son una leyenda. Por más que pasen los años y que no llegaron, ponele, no son, están en la línea Black Sabbath, si querés, de la primera época, ese sonido que Black Sabbath inventó, creó, te encendió la chispa de lo que vendría después en muchos estilos. Bueno, este es uno de ellos, el Doom, y Candlemass es ícono del Doom, y ahí lo dejó bien claro. Tuvo cantante como Messiah Marcolin, que tiene los discos más emblemáticos, pues supo estar más Leven, supo estar Tomás Bristron, que hoy está en Therion. Y este señor que canta ahora es un cantante heavy, correcto, muy correcto, y la verdad muy bien. La banda la rompió toda. Y el show duró 1 hora 20. 1 hora 20 más o menos duró el show. Había mucha gente. Si bien el Roxy es un lugar chico, yo no, si bien fui varias veces, no lo recordaba como lo vi el otro día. No me gustó el Roxy como lugar, como está ahora, ¿eh? Hay lugares que vos, cuando vas, te gusta o no te gusta, después dejaste de ir por un tiempo y decías, esto era, está más lindo, lo mejoraron. O en el caso que yo vi en el Roxy, Lo vi un poco descuidado, si te... Hace como 4 años que no piso el Roxy. Bueno, yo lo vi bastante descuidado, Tere, el otro día. Si te tiro, como decís, como... pregunta si querés, pregunte. Bueno, Candlemas. Público. Público, público estaba en el Roxy, te diría en un 80-85%. Te damos cuenta que no es un lugar grande, pero había bastante gente. Había así un gran cambio de generacional como en el mío. ¿O? No, no, éramos todos veteranos. Lo supuse desde un principio. Todo menos yo que era joven. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Cuántas T le pones al show? Al show de Candlemas yo le pondría tranquilamente unas 8 T con 50. Perfecto. Y que es muy bueno. Por último, Perla Blanca. Banda en sí. Estos tipos tienen una trayectoria. Vos decís, yo me vas a nombrar a Candlemas. Y no llenan Rocks, pero no estaba lleno. Si los pongo en el Teatro de Flores, les sobra pan, les queda grande. Tendrían que estar en otro lado. Hay algo no llegan. En estos últimos tiempos, que están metiendo un montón de shows. Eso también influye. Y muy poca publicidad. Eso también influye. Y bueno, eso a mí, para mí la banda en sí, el show que dieron fue espectacular. Y Perla Negra, si te digo Perla Negra, es el estado de vida del Roxy. No me gustó. Ok. ¿Cómo coronamos esta nota? Coronémosla con un temazo de Candlemas, ¿sí? Del 13º disco de estudio, ¿sí? El tema lleva el nombre del disco, se llama Sweet Evil Sun, Candlemas. Sweet, sweet evil sun. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral, les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanten. Bueno, se nos fue el carajo el programa de hoy. Sí, sí, se nos fue de las manos. Ararat, el armenio de Titanes Arrenes. Sí, así, así como suena, Ararat. Así se llamaba la banda. Bueno, la banda que teloneó a Candlemas. Antes que se despidan, me gustaría mandarle un especial saludo a Telecentro, ¿no? Porque los oyentes, que por suerte pareciera ser bastantes, si quieren dejarle un saludito de parte nuestra y ir a las redes sociales y recordarles que hoy no pudimos salir por Twitch y que estamos teniendo algún inconveniente para salir en general, que lo pudimos solucionar, por eso el programa llegó a las computadoras de los oyentes, pero si quieren pasar y dejarle un saludito, háganlo, siéntanse libres. Un afectuoso. Sí, sí, usen mi nombre, Mixtape, Paul, Sando, lo que quieran, de parte mía, que se vayan a otro lado. No diga malas palabras. Sí, sí, sí, casi me saco. Pero no diga malas palabras. Hace una hora y media, dos, que estoy, pero hoy, como loco. Hoy que no está Willy, estamos cuidando las malas palabras. Sí, obviamente. Este programa no se dice. ¿Y dentro de dos programas se va a poder decir malas palabras? Dentro de dos programas, ¿qué no se va a poder? Bien, bien, listo. Ya está, me quedo tranquilo. No me gusta el tono golpista con que están. Me parece que están tramando. Algo se está pergeneando. Se está gestando algo, me parece. No, estás equivocado. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Son puras falacias. Despídase y yo después me despido y cerrando. Bueno, está bien. Si usted coronando el programa. Si así lo dice. Como dice acá Mr. Paul Sandor, nuestro operador. Muerte a Telecentro, pone el Madwatcher. Un cordial y afectuoso saludo antes que nada a la gente de Telecentro. La verdad que bien ustedes. Gracias a todos los que nos apoyan, los que nos ponen un me gusta, los que nos mandan un mensaje, los que nos dicen de forma particular, aunque no manden un mensaje, che, manden un mensaje. De forma particular, a vos te debe pasar también, que te dice, che, lo escuché, está bueno, o no, hubieran hablado, hubieran pasado tal cosa. Y manda un mensaje, decilo. Pero también a esa gente, pues no se escucha. Y bueno, que nos dan ganas de seguir con esta locura de cada viernes ahora. Exactamente. Y voy a decir las mismas tres palabras, las mismas tres boludeces que digo siempre, las voy a decir. ¿Sí? Voy a decir que Conan está muerto, que tenés papada y que aguantes las papas fritas. Simple y sencillo. Sutil, no suyo. Ok. Nos vamos a despedir con un tema de Lambos God, el tema No Be We Got Something to Die For. El tema expone cómo los poderes y gobiernos motivan las masas hacia guerras bajo pretextos nobles, cuando en realidad persiguen intereses económicos y geopolíticos. La canción se puede interpretar como una advertencia contra el colectivismo violento, una crítica de adoctrinamiento y una defensa del individuo frente al aparato estatal. La canción, aunque suene agresiva, puede ser usada para reforzar la postura que rechaza el uso de la violencia como herramienta política, incluso cuando la disfrazan de patriotismo. Denuncia la hipocresía de líderes que promueven guerras ideológicas y también defiende la libertad de conciencia oponiéndose a cualquier sistema que obligue a matar o morir por ideas impuestas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el viernes que viene. Pueden escuchar la repetición también de este programa el día martes de 16 a 18 por el aire de Mixtape Radio, obviamente. Muchas gracias por tanto. Perdón por tan poco. Nos vamos con Lambos God y No You Got Something to Die For. Hasta el viernes. Estás escuchando.